Junta Municipal, demás miembros, gracias por recibirnos. Es para nosotros, como comando de la Mesa de la Unidad, un honor y un compromiso más que estamos sellando esta tarde con nuestro país y con nuestro municipio. Es para nosotros, de verdad, la máxima responsabilidad que se nos ha asignado a través del voto, a través de la confianza que todos ustedes han desempeñado y han delegado en este gran equipo. Un equipo que cada vez se va conformando con mayor fuerza. Un equipo que, yo siempre lo he dicho, somos una familia. Y como una familia podemos prosperar, podemos progresar para hacer de nuestro municipio un municipio modelo, un municipio posible. Así que, de verdad, el éxito para todos, el éxito para el municipio, el éxito para la Junta Municipal, que sabemos que va a desempeñar una gran labor este 8 de diciembre. Y bueno, de verdad, un fuerte aplauso para el municipio de Sucre. Y en nombre pues del comando de la Unidad Democrática de Sucre, queremos pues desearle tanto pues a Francisco como representante, coordinador del CNE en el municipio, como a Jesús y a todos los miembros de la Junta, pues el mayor de los éxitos. Decirle de antemano, como siempre lo hemos ratificado en cada uno de los procesos electorales que nos ha tocado trabajar con ustedes, que realmente que no esperen de nosotros ningún motivo, ninguna queja que pueda pues enlodar o poner en tela de juicio el proceso electoral del próximo 8 de diciembre. Sepa que aquí hay hombres y mujeres que están decididos y dispuestos a trabajar como tiene que ser, pensando siempre que las cosas desde el punto de vista de la concordia, del entendimiento, de la camaradería, pues podemos resolver cada una de las situaciones que se puedan presentar. Pero esperamos de ustedes también una respuesta también satisfactoria a todos los planteamientos y que las cosas puedan fluir de la manera que los mismos instrumentos jurídicos así lo establecen. De tal manera pues que muchísimas gracias por recibirnos y estamos a la orden y vamos pues a comenzar la elección. Primero que nada, pues aquí está el escrito pues que donde la Mesa de la Gobernación autoriza pues a dos ciudadanos para que hagan la postulación y ellos a su vez pues me autorizan a mí para que en nombre de ellos pues yo postule a toda la gente del municipio de Sucre, en el caso del candidato alcalde y en el caso de los concejales.